sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales. Cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM, al sur de la Ciudad de México. Y también nos puedes escuchar por internet, por la quehuelga.net. Hoy, viernes 14 de julio del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el tema Antonio Negri. Y para hablar de este importante pensador, filósofo italiano, pues vamos a hablar un poco de su vida, de su biografía, de su obra Imperio, y también les vamos a compartir una entrevista que le hicieron en el año 2019. Una entrevista que se titula No hacen falta héroes, ni vanguardias, ni líderes. El liderazgo nace dentro del movimiento. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio para saber más de Antonio Negri. Y por supuesto, vamos a tener música y unos avisos al final de este programa. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio donde vamos a hablar de Antonio Negri, un importante filósofo, político, moderno, que ha escrito y sus escritos pues han tenido repercusión a nivel mundial y nos permiten comprender lo que pasa en esta era moderna. Tony Negri es mundialmente conocido por la publicación de tres obras junto con Michael Hart: La de Imperio, Multitud y Commonwealth. Es un defensor de un materialismo no dialéctico, ha hecho una relectura de los escritos de Lenin, de Marx, de Luz y Espinosa. Tony Negri nace el 1 de agosto de 1933 en Padova, Italia. Es hijo de padre proveniente de familia obrero comunista y de madre descendiente de pequeños terratenientes fascistas. Queda huérfano de padre a los 2 años y ya de joven cursa filosofía en la Universidad de Padova en los años 50. Y gracias a una beca, luego estudia en París. Desde muy joven fue miembro de la Juventud Italiana Azione Cattolica. Desde los 18 años, donde conoce ahí a Umberto Eco, también realiza una visita a un kibbutz israelí entre 1954 y 55, donde queda impresionado, impacta por lo que ve ahí, un estilo de vida comunista. En 1960 realiza una visita a la Unión Soviética como miembro del Partido Socialista Italiano, el cual abandona en 1963 para fundar el Movimiento Socialista Independiente. Será catedrático de la Universidad de Padova en la Facultad de Ciencias Políticas desde 1967 y también director del Instituto de Doctrina del Estado en la misma universidad. Durante su vida también ha sido colaborador y fundador de diversas revistas y en 1973 funda el grupo Autonomía Operaia. Es acusado en el proceso 7 de abril de 1979. Se le acusaban de 15 cargos, entre ellos el de insurrección armada contra los poderes del Estado y el secuestro y homicidio del presidente del Estado italiano, Aldo Moro. Fue condenado a 30 años en 1984, a 30 años de cárcel. Y luego esta condena se redujo a 12 años, de los cuales cumplió 10 pese a irregularidades en el proceso denunciados en su momento por Amnistía Internacional. Fue elegido diputado parlamentario por el Partido Radical en 1983, y por tal motivo salió de la cárcel tras 4 años de prisión preventiva. Luego le quitaron la inmunidad parlamentaria y se exilió en Francia, amparado y cobijado por la doctrina Mitterrand. En Francia, mientras pueden así hacer una serie de conferencias, pues decide radicar ahí y estaba en... En una situación, su estatuto migratorio era un estatuto jurídico sin papeles. Pero mientras tanto estuvo en Francia, impartió clases en universidades de París. En 1997, tras 14 años de exilio y ante la posibilidad de indulto o amnistía para los presos del caso 7 de abril del año de 1979, regresa a Italia para cumplir con el resto de su condena en régimen de libertad condicional hasta el año 2003. Y bueno, esto último, pues les voy a leer un párrafo. Pues de un escrito que precisamente habla de Anthony Negri, del cual me he basado para hacer un resumen de su biografía. Es un escrito del autor Jorge León, que se encuentra en filosófica.info. Y bueno, en su biografía también dice lo siguiente. Tras su salida de prisión, la gran notoriedad internacional recibida desde la publicación de su obra Imperio le propició distintos reconocimientos y polémicas dentro del mundo académico y político de la última década. Entre ellos destacan la defensa en 2003 de Silvio Berlusconi ante el desproporcionado poder político ejercido por la acusación de la magistratura italiana. Su inclusión en 2005 por Le Nouvel Observateur, entre los 25 grandes pensadores del mundo entero. La anulación también en 2005 de su conferencia en la Universidad de Sydney, una vez que los mass media, propiedad de Robert Murdoch, lo presentaron como apologista del terrorismo y atacaron a la universidad por haberlo invitado. O su participación en el gobierno venezolano como consultor de Hugo Chávez y sus posteriores críticas al mismo por frenar el camino hacia la autonomía obrera promovido por Lula, Néstor Kirchner o Michelle Bachelet. Pues bien, hasta aquí esta biografía de Antonio Negri o Tony Negri. Y bueno, vamos a una pausa y vamos a conocer más de Antonio Negri y un poco de su obra Imperio. Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire para este viernes 14 de julio de 2023. Les mandamos un gran abrazo muy fuerte a su corazón. Esperemos que todos los compañeros y compañeras de la que huelga estén bien y a los escuchas y escuchas, los y las escuchas. Traemos un tema de de un marxista o posmarxista como filósofo, que es Michael Hart y Antonio Negri, le dicen Tony Negri, ¿no? Estamos revisando un poco este libro de Imperio, que se llama, que hicieron ellos, por estos filósofos. Tiene varios libros, Tony Negri, Multitud, Guerra y Democracia en la Era del Imperio, Asamblea, Commonwealth, La Forma, el Poder Constituyente, El Trabajo de Dionisos, Declaración, El Imperio Romano, pero este es de Isaac Asimov. Y bueno, si no conocen también a Michael Hart, pues él nació, me parece que en 1960, en Bethesda, Maryland, en Estados Unidos. Es doctor en filosofía, es teórico, literario y filósofo político estadounidense, conocido por el libro El Imperio con Tony, como les decía. Ellos lo realizan, me parece que en 1990, y ya es, salió a la luz en el 2000. Lo consideran como el manifiesto comunista del siglo XXI. Michael Hart estudió en la Universidad de Washington, en la Universidad de Soar, en la Escuela Secundaria de Winston, Churchill y en la Universidad de Washington. Estudió literatura comparada, ocupación política, literatura y filosofía. Pues él ha estado en los movimientos sociales también. Y no es posible porque traer, bueno, mucho de este libro que es El Imperio, que es muy conocido, pero les vamos a leer algunas partes que me parecieron muy importantes de Michael Hart y Tony Negri. El imperio es el sujeto político que regula efectivamente estos cambios globales, el poder soberano que gobierna el mundo. Y más adelante nos dicen, la soberanía declinante de las naciones-estado y su progresiva incapacidad para regular los intercambios económicos y culturales es, de hecho, uno de los síntomas principales de la llegada del imperio. La soberanía del Estado-nación fue la piedra basal de los imperialismos que las potencias europeas construyeron durante la era moderna. Por imperio, sin embargo, entendemos algo diferente de imperialismo, que no es lo mismo. Los límites definidos por el moderno sistema de estados-naciones fueron fundamentales para el colonialismo europeo y la expansión económica. Los límites territoriales de la nación delimitaron el centro de poder desde el cual se ejerció el mando sobre territorios externos y ajenos, por medio de un sistema de canales y barreras que alternativamente facilitaron u obstruyeron los flujos de producción y circulación. El imperialismo fue realmente una extensión de la soberanía de los estados-nación, que a veces se nos mueve aquí la máquina. El imperialismo fue realmente una extensión de la soberanía de los estados-nación europeos más allá de sus fronteras. Eventualmente, casi todos los territorios del mundo podían ser parcelados y todo el mapa mundial podía ser codificado en colores europeos. Rojo para los territorios británicos, azul para los franceses, verde para los portugueses y así, etcétera, los colores para Europa, ¿no? A donde se afianzara la moderna soberanía. Construía un moderno Leviatán que reproducía su dominio social e imponía fronteras territoriales jerárquicas, tanto para vigilar la pureza de su propia identidad como para excluir cualquier otra diferente. O sea, todos blanquitos, ¿verdad? Todos blanqueados o blancos. El pasaje al imperio emerge del ocaso de la moderna soberanía. En contraste con el imperialismo, el imperio no establece centro territorial de poder y no se basa en fronteras fijas o barreras. Es un aparato de mando descentrado y desterritorializado, que incorpora progresivamente a todo el reino global dentro de sus fronteras abiertas y expansivas. El imperio maneja identidades híbridas, jerarquías flexibles e intercambios plurales por medio de redes moduladoras de comando. Los diferentes colores del mapa imperialista del mundo se han unido y fundido en el arco iris imperial global. Más adelante, bueno, aquí saqué una parte que es importante. La crítica más condenatoria que pueden efectuar es que los Estados Unidos están repitiendo las prácticas de los viejos imperialismos europeos, mientras que los proponentes celebran a los Estados Unidos como un líder mundial más eficiente y benevolente, haciendo bien lo que los europeos hicieron mal. Aquí nos dice. Nuestra hipótesis básica, sin embargo, que una nueva forma imperial de soberanía está emergiendo, contradice ambos puntos de vista. Los Estados Unidos no pueden, e incluso ningún Estado-nación puede hoy constituir el centro de un proyecto imperialista. El imperialismo ha concluido. Ninguna nación será líder mundial del modo que lo fueron las naciones modernas europeas. Sin embargo, los Estados Unidos ocupan un lugar privilegiado en el imperio, pero este privilegio deriva no de sus similitudes con las viejas potencias imperialistas europeas, sino de sus diferencias. Estas diferencias pueden reconocerse claramente en las bases propiamente imperiales. Bueno, también no imperialistas, de la Constitución de los Estados Unidos, y por Constitución queremos decir tanto la Constitución formal que conocemos, que sabemos, el documento escrito junto con sus variadas enmiendas y aparatos legales, y la Constitución material, es decir, la continua formación de reformación de la composición de sus fuerzas sociales. Y nos dice ahí que cuando Estados Unidos, con Thomas Jefferson, que son los autores del federalista, cuando se constituye Estados Unidos, y los otros miembros fundadores de Estados Unidos fueron todos inspirados por el antiguo modelo imperial. Todos, pues sí, traían eso de allá, del otro lado del charco, ¿no? Todos ellos creían que estaban creando al otro lado del Atlántico un nuevo imperio de fronteras abiertas y expansivas, donde el poder estaría efectivamente distribuido en redes. Bueno, esta idea imperial ha sobrevivido y madurado a través de la historia de la Constitución de los Estados Unidos y ha emergido ahora en una escala global en su forma plenamente realizada. Y pasando a otra parte, más adelante dice, se utiliza la palabra imperio no como una metáfora, que requeriría demostrar las semejanzas entre el mundo actual y los imperios de Roma, bueno, los que existieron, ¿no? Que era Roma, China, las Américas y demás, y sino como un concepto que pide primariamente un acercamiento teórico. La siguiente sería, él lo pone como segundo punto, el concepto de imperio se caracteriza fundamentalmente por una falta de fronteras. El mando del imperio no tiene límites. Primero y principal, entonces, el concepto de imperio incluye a un régimen que efectivamente abarca a la totalidad espacial o que realmente gobierna sobre todo el mundo civilizado. Ninguna frontera territorial limita su reinado. Segundo, el concepto de imperio no se presenta a sí mismo como un régimen histórico originado en la conquista, sino como un orden que efectivamente suspende la historia y así fija el estado existente para la eternidad. Desde la perspectiva del imperio, este es el modo en que serán siempre las cosas y el modo en que siempre debió ser. El imperio presenta su mando no como un momento transitorio en el movimiento de la historia, sino como un régimen sin límites temporales y en este sentido fuera de la historia o en el fin de la historia. Tercero y último, me parece. El mando del imperio opera sobre todos los registros del orden social, extendiéndose hacia abajo, a las profundidades del mundo social. El imperio no solo maneja un territorio y una población, sino que también crea al mundo que habita. No solo regula las interacciones humanas, sino que también busca directamente regir sobre la naturaleza humana. El objeto de su mando es la vida social en su totalidad, y por esto el imperio presenta la forma paradigmática del poder. La parte del imperio está continuamente bañada en sangre. El concepto de imperio está siempre dedicado a la paz, una paz perpetua y universal, fuera de la historia. Esto es una frase que encontré adelante. Y como les digo, son partes. El imperio que enfrentamos ejerce enormes poderes de opresión y destrucción, pero este hecho no debe hacernos sentir nostalgia por las viejas formas de dominación. El pasaje hacia el imperio y su proceso de globalización ofrece nuevas posibilidades a las fuerzas de liberación. La globalización, por supuesto, no es una única cosa, y los múltiples procesos que reconocemos como globalización no están unificados ni son unívocos. Nuestra tarea política, argumentaremos, no es simplemente resistir a estos procesos, sino reorganizarnos y redirigirlos hacia nuevos fines. Las fuerzas creativas de la multitud que sostienen al imperio son también capaces de construir un contraimperio, una organización política alternativa de los flujos e intercambios globales. O sea, que organizarnos y para que este imperio termine, ¿verdad? Las luchas para contestar y subvertir al imperio, como asimismo aquellas para construir una alternativa real, tendrán lugar en el mismo terreno imperial, y desde luego esas luchas ya han comenzado a emerger. Por medio de estas luchas, de esas luchas y muchas más como ellas, la multitud deberá inventar nuevas formas democráticas y un nuevo poder constituyente que habrá de llevarnos algún día a través y más allá del imperio. La genealogía que seguiremos en nuestro análisis del pasaje desde el imperialismo hacia el imperio será primero europea y luego euroamericana, no porque creamos en estas regiones son la fuente privilegiada y exclusiva de ideas nuevas e innovaciones históricas, sino porque este es el principal camino geográfico que siguieron los conceptos y prácticas que animan al imperio desarrollado actualmente. Paralelamente, como sostendremos al desarrollo del modo capitalista de producción. Tres y último, aunque la genealogía del imperio sea en este sentido eurocéntrica, sin embargo, sus poderes actuales no están limitados a ninguna región. Lógicas de mando que, en algún sentido, se originaron en Europa y los Estados Unidos, ahora invisten prácticas de dominación por todo el mundo. Más importante aún, las fuerzas contestatarias del imperio, que efectivamente prefiguran una sociedad global alternativa, no están ellas mismas limitadas a ninguna región geográfica. La geografía de estos poderes alternativos, la nueva cartografía, está aún aguardando a ser escrita. O realmente está siendo escrita hoy con las luchas, resistencias y deseos de multitud. Y por último, estas dos frases. El capitalismo solo triunfa cuando se identifica con el Estado. Cuando es el Estado, dice Fernand Braudel. Otra frase, hacen matanzas y lo llaman paz. Tácito. Buen camino, buenas noches. Bien, continuando con Antonio Negri, les voy a compartir la siguiente entrevista que le hacen precisamente a este autor. Esto está en el saltodiario.com y tiene por título Tony Negri. No hacen falta héroes, ni vanguardias, ni líderes. El liderazgo nace dentro del movimiento. Filósofo, profesor, referencia del comunismo autónomo, Negri vino a Madrid a presentar una autobiografía, Historia de un comunista. Y bien, esta entrevista y este artículo es de Pablo Elordui y Pedro Castrillo. Y es del 24 de febrero de 2019 que está publicado. Y dice lo siguiente, escribe Tony Negri, Padua, 1933, que cada mañana programa, aún desde la cama, el resto de la jornada. Cuando te preparas de esa manera, tampoco los acontecimientos inesperados consiguen hacerte daño. Palabras de Antonio Negri. Sigo leyendo este artículo. Quizá por ese motivo, tal vez por malas experiencias en otras entrevistas, pide que le enviemos las preguntas antes de nuestra cita. Filósofo, profesor, referencia del comunismo autónomo, Negri vino a Madrid a presentar una autobiografía, Historia de un comunista, Traficantes de Sueño, 2019. Recuerdo en tres movimientos de una vida consagrada a la acción política y a la investigación del marxismo y el comunismo en los márgenes del comunismo y el marxismo. Una vida marcada por la Segunda Guerra Mundial, por la Primavera Autónoma Italiana y el triunfo neoliberal en Europa a partir de los 70. Desde una perspectiva de radical antagonismo de clase, Negri ha vivido con hambre de verdad y con la esperanza de la felicidad en la tierra que define a un verdadero comunista. Y bien, a continuación viene la pregunta que le hace el periodista. ¿Se reconoce en el niño que sufrió aquella guerra, aquella violencia, aquel dolor? Y Negri dice lo siguiente. No lo sé, es mucha la distancia. La guerra es algo que no se olvida. Es la expresión del mal absoluto. Lo que me da miedo hoy día es oír gritos de guerra por parte de los gobernantes neoliberales que cuando no consiguen llevar a cabo su programa aseveran que el desastre está al llegar. Por desgracia, conocemos bien cómo han funcionado a lo largo de la historia esas dinámicas del desastre, del tras de mí, el diluvio, y cómo han acabado siempre con resultados desastrosos. Y a pesar de todo, la situación actual es la siguiente. El neoliberalismo está fracasando. Y nosotros hemos de encontrar la fuerza para resistir a ese fracaso, para oponerle nuevas experiencias, nuevas capacidades de desarrollo, nuevas capacidades de movilización. La guerra no es un recuerdo, es una pesadilla de la que hay que conseguir liberarse, sabiendo que, para liberarse, resulta necesario construir algo nuevo. Bien, sigue la pregunta del periodista. ¿De dónde surge la rebeldía capaz de defender la vida en común en un momento en el que solo parecen importar determinadas vidas individuales? Contesta Negri. Yo soy un hombre del siglo XX y nuestra experiencia ha sido construir antes y después del 68 un proyecto de vida que fuese un proyecto de vida militante, es decir, un proyecto de vida común. Así, con muchos compañeros construimos el operaísmo, una teoría y una práctica que empezamos a desarrollar a finales de los años 50 dentro y fuera del movimiento obrero existente entonces en Italia, incluido el Partido Comunista. El Partido Comunista se había convertido para entonces en una máquina, una especie de Saturno que realmente se comía a sus propios hijos, y por tanto se trataba de innovar, sin actitudes jupiterianas, sin enfoques mitológicos. De manera muy pragmática, empezamos a hacer lo único que nos parecía honesto. reconstruir una relación de clase, constituir una nueva fuerza de clase. Esa fue la gran apuesta del operaísmo italiano, que duró prácticamente 20 años, hasta que el movimiento creció tanto que los enfrentamientos eran ya con el poder. El enfrentamiento se desencadenó y el poder ganó. El operaísmo continuó tras aquella derrota y esto es algo muy importante. Pero para responder a vuestra pregunta, ¿por qué? Porque la lucha de clases es nuestra vida. La lucha de clases ha sido siempre nuestra vida. La descubrimos cuando éramos pequeños a través de la guerra, durante la reconstrucción a través de la resistencia, una resistencia antifascista que fue masiva, amplia en la zona norte de Italia donde he vivido y de esas cosas he aprendido, de esas realidades, a salir de la soledad, de aquella soledad a la que los lutos familiares de la guerra me forzaron. El común se encuentra así, se encuentra en la reconstrucción. El común no es algo antiguo que haya de recuperar. El común es algo que se construye. Es un conjunto de personas, de fuerzas que avanzan juntas, que construyen en colectivo, que construyen un colectivo. El común es algo que se construye, es un conjunto de personas, de fuerzas que avanzan juntas, que construyen un colectivo. Y más aún hoy, cuando el trabajo se ha transformado, cuando el trabajo se ha vuelto cooperativo, más que de cadena de montaje, un conjunto de singularidades, un conjunto de lenguajes, de cosas comunes puestas juntas, de elementos cognitivos intelectuales. Por todo esto, actualmente resulta fácil entender ¿qué es el común? Bien, viene la pregunta del periodista. Dices que no hacen falta héroes. ¿Por qué resulta tan importante que la construcción de vidas en el común no parta del ascenso, de la búsqueda de héroes, de redentores? Y a continuación, Negri ríe. Se sufre ya bastante cuando el sueldo es bajo, bastante heroico es vivir una vida sencilla como para que haya que inventarse cosas más complejas. Además, ese discurso de que no tenemos absolutamente la necesidad de héroes, ni de vanguardias, ni de otras trascendencias, no es un discurso anarquista, sino un discurso positivo comunista. Tan solo en la necesidad se construye en común. Nos descubrimos mutuamente, encontramos la posibilidad, la capacidad de establecer direcciones. No hacen falta héroes, ni vanguardias, ni líderes. El liderazgo nace dentro del movimiento. Una tesis que sostengo, que sostenemos Michael Hart y yo, es que la estrategia nace siempre de los movimientos. Luego, si existen emergencias tácticas, se pueden delegar cosas en algunos compañeros, pero la estrategia la hacemos siempre en común, especialmente hoy día porque el modo de producción se ha modificado. En este nuevo contexto, solo a través del encuentro entre movimientos, de la intersección continua de las fuerzas en juego, podemos ser capaces de construir un terreno estratégico, una perspectiva de lucha duradera. Desde ese punto de vista, considero imprescindible no necesitar héroes, no necesitar nada que esté por encima de nosotros. Se trata de un acto de humanismo profundo. Desde ahí nace la dirección de la realidad. Bien, a continuación la pregunta del periodista. Has hablado recientemente del problema de la reconstrucción de un nuevo internacionalismo, pero ¿sobre qué bases? Existe ya una dimensión internacional en el movimiento feminista, pero ¿cuál es el papel de las fuerzas del trabajo en este nuevo internacionalismo? Contesta Antonio Negri. Los internacionalismos han representado desde siempre uno de los puntos más altos del deseo comunista. Son algo fundamental. El movimiento comunista nace como movimiento internacionalista. Proletarios de todo el mundo, uníos. El internacionalismo a menudo ha sido traicionado por el nacionalismo, que nos ha llevado a las guerras más terribles del siglo XX. Por otra parte, el internacionalismo ha representado una fuerza enorme. Nadie olvida la fascinación por el internacionalismo proletario, tanto en su memoria como en su práctica. La Internacional, las Brigadas Internacionales en España. Para mí, estos han sido elementos centrales de mi formación. Existió también un internacionalismo fundamental en el 68 que acompañó a lo largo de la década de los 60 la liberación de lo que era ya una vieja ideología comunista que se desmoronaba frente a la burocracia, a la necesidad de la razón de Estado y en el fondo ante la ausencia de una revolución que hubiese alterado de manera efectiva el modo de producción. Con todo esto no niego la importancia de la Unión Soviética. La Unión Soviética fue el elemento central del siglo XX. Sin la Unión Soviética no habríamos tenido reformismo capitalista. Sin la Unión Soviética no habría existido el New Deal. No habría existido nada de todo eso. La Unión Soviética fue un punto de referencia para todos nosotros y lo es aún en la posibilidad de una revolución anticapitalista. Y esa posibilidad está aún ahí presente y nadie podrá borrarla. Dicho esto, hoy día resulta necesario reconstruir el internacionalismo y hay que reconstruirlo a partir de la derrota inmediata de los nacionalismos que se están reconstituyendo y que pretenden conformar una línea posible, realista. Y no es cierto. El nacionalismo no es realista porque el mundo, la globalización, son una realidad dentro de la cual hemos de situarnos. Si no nos concienzamos de que la globalización es el punto central, de que es más fuerte que todas las formas del Estado, si no nos damos cuenta de que la globalización es ya un dato físico, si no nos damos cuenta de todo eso, estamos perdidos. Los nacionalismos son elementos totalmente provinciales respecto a la clase actual de la lucha de clases. Bien, sigue la pregunta del periodista. Teniendo en cuenta los recuerdos que evocas de tu primer viaje a España en Historia de un comunista y de toda tu experiencia, dinos, ¿qué es el fascismo? Y contesta Tony Negri. El fascismo es la cara feroz, la cara destructiva, en un cierto sentido, del dominio capitalista. Lo es en el plano netamente productivo, pero lo es también en todas las formas de la vida. Actualmente están haciendo un nuevo fascismo aquí y allá, un fascismo que niega un nivel de civilización realmente elemental. Por tanto, el fascismo es algo que hay que combatir con todas las fuerzas. ¿Qué recuerdo hoy del fascismo? Yo era solo un niño bajo el fascismo. El fascismo me hace pensar en las bombas de los aliados. El fascismo en España me recuerda situaciones en las que se decía una frase en un bar o en un lugar público, una frase un poco provocadora, recordando a las Brigadas Internacionales o a Lorca, también a Lorca, a los grandes poetas, como los llamábamos fuera de España. Cuando alguien decía una frase de ese tipo, todo se quedaba en silencio. Pero esos son episodios que recuerdas como niño. Lo que para mí son recuerdos del fascismo se encarna en otro tipo de manifestaciones. Hoy día ese fascismo es aún peor, quizás porque uno de sus aspectos más esenciales es la lucha contra las conquistas femeninas de libertad. Bien, sigue la pregunta del periodista. Antes decías que si la Unión Soviética no habría existido el reformismo, el estado del bienestar. ¿Pero qué fue la URSS, es decir, el comunismo de partido? Y respecto a esto, ¿qué otra cosa podría ser el comunismo o cómo se ha intentado que fuera en el proyecto de la autonomía? Y contesta Negri. Estuve en la Unión Soviética en 1960, tenía 27 años y viajé allí en calidad de funcionario de un partido hermano. Mi experiencia fue desastrosa, porque el contacto con el mundo de los funcionarios, de los políticos soviéticos, me hizo descubrir la burocratización del sistema, la incapacidad para establecer relaciones reales, no solo en el contexto de la política interna, sino también con los compañeros de la internacional. En ese momento abandoné aquel mundo para sumergirme directamente en la lucha de la autonomía. ¿Qué puede ser hoy día el comunismo? No lo sé. Y bueno, bien entre paréntesis, risas. Bueno, pues se ríe Negri en ese momento y continúa. Los proyectos nacen siempre de las luchas. Por ejemplo, los datos más evidentes que se extraen de las luchas actuales reflejan un aspecto anticapitalista. Hay que destruir los beneficios capitalistas, hay que destruir la propiedad. La lucha contra la propiedad se está convirtiendo de nuevo en uno de los principios fundamentales de las luchas que se llevan a cabo. La dimensión comunista se coloca en primer lugar a favor de la destrucción de la propiedad privada y la destrucción también de la propiedad pública cuando la propiedad privada pública no es sino una representación de la privada, una simple transformación teórica de sus finalidades, pero que mantiene en realidad como esencia la búsqueda del beneficio, en su acepción marxista, nota del traductor. El segundo punto que está emergiendo de forma masiva es la asunción de que el salario mínimo, la base sobre la que se vive, ha de ser igual para todos. Resulta realmente necesario disponer de una renta básica que represente para todos la oportunidad de vivir, de reproducirse, de crear. Hay que darle a todo el mundo como punto de partida la posibilidad de ser libres. En este contexto hay dos elementos fundamentales. Por un lado, la destrucción del mito según el cual el capitalismo propietario es capaz de construir algo bueno. Y por otro lado, el convencimiento de que solo la productividad social es capaz de crear nuevo valor económico, además de valor civil. Únicamente sobre esta base podremos empezar a pensar en una organización comunista de la sociedad. Y tenemos que empezar a pensar del mismo modo también desde un punto de vista político, siendo perfectamente conscientes de que a estas alturas el sistema de representación está caduco, que ya no es aceptable, que traiciona los elementos fundamentales de nuestra acción política. Hoy día hemos de ser capaces de construir formas asamblearias que sepan tener formas de gobernarse, derivar en sistemas de gobierno. Necesitamos instituciones del común para construir comunismo. Bien, viene la pregunta del periodista. En los tiempos del Big Data, del control algorítmico, de las plataformas digitales, ¿cómo afrontar la dinámica explotación-liberación? Y contesta Antonio Negri. Desde un punto de vista concreto, de pequeñas experiencias, de experiencias de base, está fuera de toda duda que es posible echar abajo cada uno de esos elementos. Las plataformas digitales, sin duda alguna, podrían construirse de forma cooperativa. ¿Qué es lo que se premia desde el punto de vista capitalista en esta historia? Se premia el respeto a la organización de trabajo. Pero destruir el management, es algo que considero posible. Existen ya hipótesis que se desarrollan ampliamente en ese sentido. Creo que esa es la parte más sencilla. El problema es que no basta con acabar con la explotación diciendo, ah, mira, qué bien, ahora la explotación nos la imponemos nosotros mismos y ganamos un poco más. Distribuyamos los beneficios del patrón, distribuyámoslo, pero sigamos por la misma senda, que es más o menos la forma en la que nació el socialismo soviético. se distribuye a la explotación. Evidentemente, nosotros creemos en algo distinto. Creemos que la actual potencia tecnológica podría disminuir la carga de trabajo, transformarlo en algo diferente, eliminarlo incluso, de tal forma que se pueda cuidar, alargar la vida, hacerla más feliz. Nuestro problema es entender cómo la producción y la circulación y la reproducción pueden no solo ser algo único, sino funcionar de forma coordinada para después someterlas gradualmente a un ideal, a una construcción de vida libre, de vida feliz. Considero que actualmente resulta fundamental introducir un poco de esta utopía dentro de la crítica. Ya no podemos seguir moviéndonos sobre la base de una crítica que no sea colorida, que no esté cargada de los sabores de la vida. Hemos de reconstruir la utopía de una vida liberada más allá de la crítica a los medios de producción. Hoy día tenemos relaciones de participación que llegan a niveles increíbles. La construcción de algoritmos no es mecánica, nace de los cerebros de las personas. La cooperación dentro de los sistemas actuales, de los más altos sistemas productivos actuales, es puramente intelectual, puramente cognitiva. A ese nivel se pueden hacer infinidad de cosas. El problema es otro. El problema es saber qué queremos hacer. No es fácil. Tenemos que apropiarnos de todo, sí, pero apropiarnos de todo significa también darle vuelta al sentido de las cosas, y esto significa, a su vez, buscar la libertad, buscar esa posibilidad de producción en que las personas se hallen libres de la miseria del trabajo. Pues hasta aquí termina este artículo que se llama Tony Negri. No hacen falta héroes, ni vanguardias, ni líderes. El liderazgo nace dentro del movimiento. Una entrevista y un artículo de Pablo Elordui y Pedro Castrillo con una imagen de Tony Negri en un momento de la entrevista, una foto de Álvaro Minguito, y esto se encuentra en elsaltodiario.com, y esta entrevista es de el año de 2019. Pues bien, continuamos con el programa de radio. Pues hemos escuchado parte de la vida y obra de Antonio Negri. Y bien, ya antes de despedirnos, queremos invitarlos a que se sumen a la rifa en apoyo al Cuarto Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Compañeras de todo el país, nos trasladaremos al centro de México para conocer y compartir nuestras luchas, así como reflexionar sobre las necesidades de la lucha de las mujeres, para poder realizar este encuentro en la Comisión de Mujeres del Congreso Nacional Indígena. Decidimos organizar esta rifa de artesanías y productos de nuestras regiones y pueblos. La rifa se realizará el 5 de agosto como parte de las actividades de nuestro encuentro. El costo de cada boleto es de 40 pesos. Y la información para adquirir boletos, bueno, pues pueden encontrarla en la página del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, también tenemos otro aviso. Como ustedes saben, pronto se realizará ya el Pues la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida en San Gregorio Atlapulco, pueblo originario en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, el día 12 y 13 de agosto del 2023. Y bueno, para saber más sobre esta Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, pues pueden consultar en la página del Congreso Nacional Indígena y también en la página de la Qué Huelga Radio, pues ahí está ya la convocatoria para la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Y también una invitación más, y este es para el día de hoy. Y bien, también habrá una transmisión hoy, 14 de julio, en horas de la tarde, bueno, depende del lugar donde estés, en Chile, Argentina, Perú y Colombia, vienen los horarios en la página de Mujeres y la Sexta. Habrá una transmisión, militarización en los territorios de Abya Yala, espejos de dignidad frente a la violencia estatal. Esta transmisión la pueden ver por el Facebook Mujeres y la Sexta y también por el Facebook Radio Popular La Revuelta. Y también en YouTube, Mujeres y la Sexta y Ayayala rompe el cerco en estos Facebook y YouTube. Presenta Raúl Civetti. Pues bien, se van a conocer aquí historias del territorio zapatista en Chiapas, México, Jujuy, Argentina, Tarpurisunchis, Perú, Puelmapú, Asamblea de Jáchal, Argentina, Red de Pueblos de Brasil, Pueblos en Camino, Colombia. Bien, pues esta transmisión por los Facebook y YouTube de Mujeres y la Sexta para el día de hoy, en la tarde-noche. Y bueno, hemos escuchado en la música pues, dos versiones de Bella Ciao, dos bellas versiones de Bella Ciao. Y bueno, como siempre, abriendo este programa, la querida y recordada Amparo Ochoa con la canción Mujer. Y vamos a terminar con Hechos contra el Decoro y la canción Coge el Sentido. Pues bien, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, como siempre, a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio que hace posible esta transmisión. Y muchas gracias a ti, a usted. Hasta la próxima. Fast food, fast life, puedo ver miedo al amor.